Sección 16 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. Prenda querida. Don Agapito López de la Boca Manga necesitaba un saco de entretiempo en sustitución del muy deteriorado que tenía, y como era hombre de negocios y andaba siempre con documentos en el bolsillo, no quería echarlos en saco roto, y hacía perfectamente. Pero como no contaba con dinero abundante, y en cambio tenía copiosa familia sobre su alma, resolvió comprar de lance un gabancito muy cuco que había pertenecido a un ministro liberal, y después a un tenor cómico. 2 años prestó servicio a la prenda, constituyendo la envoltura de don Agapito, de la cual no se despojaba sino para acostarse, la noche que se acordaba de hacerlo. Transcurrido este tiempo, ignórase si Bocamanga se cansó del gabán o si el gabán fue quien se cansó de su dueño, el caso fue que lo heredó la esposa de don Agapito. Y como la tal señora no era rana para el arreglo de las prendas, pues hasta había logrado dar una vuelta a las prendas personales de su marido y era capaz de sacar una faldita de seda de un chaleco de astracán, cogió en sus manos el referido saco de entretiempo y en menos que se santigua un presbítero demente, lo dejó completamente desconocido. Necesitaba ella a la sazón un abrigo de invierno, y hechas en el saco las variaciones exigidas por la diferencia de formas y amenizando su interior por unos forros procedentes de la alfombra de la sala, se encontró la hábil señora con un abrigo que, si no pudo hacerle pasar por recién llegado de París, solo fue debido a que nadie creyó patraña tal. Reforma tan importante sobre prenda de tan lúcida historia no merecía una vida efímera, así es que con el abrigo encima resistió su dueña las heladas y los chaparrones de 4 inviernos consecutivos, sí que también crudos, y poquito tono que se daba a la indina con su abriguito lustroso. Digo lustroso porque tenía un lustro, y con aquellos floridos forros sobre los cuales habían bailado lo menos 2 generaciones. Todo en esta vida tiene sus límites, y el desgaste natural y constante de las cosas las hace variar necesariamente. Así es que, contra toda la voluntad de la esposa de don Agapito, aquel gabán de invierno llegó a convertirse nuevamente, por la fuerza del uso y sin la intervención del sastre, en gabancito de verano, siendo llevado como tal por la propia señora 2 estíos y parte de otro. Mas la desfavorable circunstancia atmosférica de una temporada de lluvias pertinaces, obligó al gabancillo a encogerse de tal modo que al que no le producía pena, le causaba risa. Debido a la pícara acción del agua, quedósele una manga de tono azul prusia, la otra de color gris perla, la espalda con pretensiones de criba y el cuello aspirando a barquillo. En esta triste situación, pasó la famosa prenda transformada a poder de Remedios López, la hija de don Agapito. Seguramente no bajaría de 3 años el tiempo que lo usó Remedios, y en al cabo de ellos comenzó a notar con marcado disgusto que la prenda se desmejoraba por instantes y adquiría un tinte color algarroba, que más de 4 veces la puso en peligro de ser mordida con avidez por el novio de la niña. Tan mal aspecto llegó a presentar aquel cuerpo de vestido por la acción del tiempo, que el propio don Agapito, sin embargo de ser muy poco escrupuloso en achaques de indumentaria, llamó un día a la hija de las entrañas de su mujer y la dijo con grave acento. «Esa prenda que actualmente cubre las sugestivas redondeces de tu figura gentil y que entró en este hogar años A para cubrir las mías, algo menos arrebatadoras que las tuyas, es hoy un desdoro para la familia y un motivo de befe y chacota para nuestros vecinos y amigos». Desde el venerable canónigo del principal hasta la deslenguada portera de la finca, pasando por don Segundo el del bajo y por el bajo del segundo, todos se sonríen burlonamente al contemplar el tal cuerpo, y eso va resultando intolerable. Hasta nuestro amigo Pandolfes, que nunca se fija en nada, me dijo ayer que parecías una merluza, a juzgar por el colorcete y la forma del maldito cuerpo de tu vestido. «¿Y bien, papá?», objetó la muchacha. ¿Qué quieres que hagamos del cuerpo? No quiero meterme en lo que hagáis, repuso el padre, pues no entiendo de estos asuntos domésticos, pero yo creo que ha llegado el momento no de jubilar a la prenda precisamente, sino de que obsequies a la criada con ella para que la convierta en una blusa y la acabe de gastar los días de fiesta. Dicho y hecho. A los 8 días, Eufrasia, la cocinera de López de la Bocamanga, que a la vez era doncella y toledana, más toledana que doncella, lucía en un baile de las afueras de la población y entre una brillante representación del servicio doméstico y de la fuerza armada, una blusa al parecer de batista desmejorada o de céfiro convaleciente, cuyo color de ala de mosca viuda llamaba poderosamente la atención de la concurrencia. Era la afamada y reformada prenda que tantos servicios había prestado a la aprovechadita familia de don Agapito. En el presente momento histórico no existe del primitivo saco de entretiempo más que una cuarta de forro y 5 botones. Los botones forman parte actualmente de un chaleco del panadero. El trozo de tela también sirve para algo, todavía lo emplea la portera de la casa para sacar brillo a los boliches de las puertas. Vean ustedes lo que puede ser apurada una prenda de vestir y observen en lo que viene a parar. Desde contribuir a la felicidad de la patria abrigando a un ministro, hasta sacar lustre al herraje de una finca en manos de una cancerbera zafia. Así es el mundo. Fin de la sección 16.